En los últimos días, muchos de los ciudadanos de nuestra localidad que hayan pasado por las inmediaciones de las instalaciones de este impresionante complejo alojativo que es Flamingo, habrán notado la presencia probablemente de máquinas, herramientas de trabajo y, por supuesto, un enorme despliegue humano que en diversos factores como electricidad, pintura, albañilería e incluso decoración han estado dándole un lavado de cara, una reforma y hoy, actualmente, momento de esta entrevista, luce un aspecto totalmente renovado, moderno y, sobre todo, útil. Hablamos con su director, Jonay Afonso, quien muy amablemente nos recibe para comentarnos un poquito este nuevo episodio histórico en este característico hotel. Jonay, gracias por su tiempo, un placer. Y bueno, pues me gustaría un poquito pues simplemente hacer un repaso de lo que ha sido pues a contrarreloj, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros dentro del de Nordhotel y del Grupo TUI, como habitualmente viene siendo, se apuesta muy mucho por un turismo de calidad, un turismo que ayude al crecimiento y la formación dentro de la isla, y al final realmente lo que hemos hecho ha sido potenciar nuestro complejo, dar una mejora de calidad para los turistas que nos reciben y que sea y siga siendo una continuidad sobre lo que ya somos, aparte de un referente dentro del mercado del Reino Unido. Claro. ¿El turismo que visita este complejo suele ser exigente? Sí, al final realmente nosotros formamos parte de un grupo internacional que es el Grupo TUI, que engloba un volumen de clientes a nivel europeo bastante amplio, y esto nos lleva a que el cliente tiene una serie de requerimientos y una serie de exigencias que nosotros debemos cumplir y así lo hacemos, ¿no? En la medida de las posibilidades que nos plantea el hotel y nos plantea la situación, pues siempre tratamos de estar a la altura. ¿En qué ha constituido básicamente esa reforma? Hablamos de, incluso, pues los apartamentos han sido totalmente reformados, gozamos ahora mismo de una recepción extraordinaria y seguramente hay muchísimas mejoras que no se ven, pero que están ahí. Sí, al final Flamingo es un concepto muy válido para nuestros clientes, tienen un buen feedback hacia él y evidentemente nosotros les respondemos pues dándoles un producto de calidad. Nosotros hemos reformado habitaciones, hemos tratado de adecuarlas a la calidad que el cliente nos demandaba, hemos tocado temas de decoración, temas de recepción y demás, un poco tratando de ofrecerles a nuestros clientes que la imagen sea la mejor posible y el disfrute de las vacaciones sea pues el mejor que podamos ofrecerles sin ninguna duda. En los últimos días este medio se enteraba también de que suma y sigue, es decir, no se ha terminado la reforma. ¿Es cierto que existe una fase o fase 10 que a continuación se procederá también a esa reforma o ya están concluidas las obras? No, el complejo Flamingo tiene 301 habitaciones y esas 300 habitaciones se han reformado al completo. O sea, se hizo en dos partes, pero esas dos partes ya están finalizadas, con lo cual ya no queda más reforma. Hotel autosostenible. Tengo entendido que goza de propia depuradora, calentadores solares que se ven, incluso iluminación LED. Seguro que me olvido de muchísimas otras cosas, pero es una apuesta muy moderna, ¿no? Es decir, esta gente que visita este hotel suele estar muy familiarizada, ¿no?, con el ahorro energético y ser un poquito responsables con el medio ambiente. Ustedes, pienso, si no, los pioneros, de entre los primeros en todo Lanzarote de apostar por este tipo de sistema. Sí, al final nosotros una de los condicionantes importantes dentro de Flamingo es que se trabaje para y por la sostenibilidad. Y es lo que se lleva haciendo durante muchos años. Nosotros al final lo que hacemos es seguir la consecución que año tras año nos hemos marcado y no es otra que la de mantener la sostenibilidad, ya que nuestros clientes así nos lo demandan. Entonces lo que hacemos es tratar de buscar todas las maneras sostenibles posibles con el fin de que el hotel sea pues un hotel compatible con todas las áreas medioambientales que requiere la legislación vigente. Pues casi terminando, Jonay, dos preguntas más. Valoración de lo que ha sido el último año. Hay muchas quejas en la calle. Bueno, pues que el turismo que nos llega es con el todo incluido. No sé qué opinión le puede merecer, porque claro, la emisora obviamente recoge pues quejas, a veces pues no son tan así. En el caso que nos ocupa, ¿usted ve cierta progresión a salir de esa crisis y que quienes nos visitan, los foráneos, pues que gasten, que quieran conocer, que tengan interés por el lugar que visitan? Al final, dentro del sector turístico, en Lanzarote es una base importante para Europa. Nosotros tenemos un buen producto y es cierto que hay una calidad de clientes. Cada tour operador tiene sus calidades de clientes, como cada hotel recibe la suya. Al final, lo importante es saber potenciar al cliente, saber indicarle de qué puede disfrutar y hacerle llegar a esos lugares para que sea factible. Nosotros, nuestras temporadas, en cierto modo ayudamos a que nuestros clientes disfruten de las áreas de Lanzarote, disfruten de Playa Blanca, independientemente de que seamos un complejo de todo incluido. Aunque seamos un complejo de todo incluido, hay diversidad de actividades o diversidad de culturas, formas, maneras que nosotros no podemos ofrecerles, con lo cual les invitamos a que lo hagan fuera. Pues concluimos. ¿Por qué habría de visitar yo, por ejemplo, o cualquier persona que ahora mismo pueda representar, este hotel? ¿Qué me pierdo si no vengo aquí? Flamingo es un producto ideado para familias, es un producto en el que se trabaja muy mucho sobre la satisfacción del cliente, es un producto que ofrece una materia prima de una calidad bastante alta dentro de lo que hay en la isla de Lanzarote, y es un producto sobre todo muy divertido, muy ameno y que invita a que las vacaciones sean únicas. Al final realmente lo que intentamos es que el cliente se lleve un grato recuerdo y que si decide volver a visitarnos lo haga directamente aquí.